have been doing similar work for free, you know, in most cases providing free services. So it's not a matter of us backing up the task force or the idea. It's the city backing us up and what we are already doing. We would love to do more events outside, you know, in our own parking lot. And we're not even asking for to do events in city-owned space, but in our own parking lot, we need to request a permit to do an event, an outdoor event, in our own parking lot, which has a cost. And so that limits us in the type of programming that we could do. And so my first question is there a specific recommendation in the plan that would lead to a resolution of the city where arts and culture organizations who have their own spaces can hold events without seeking extra permits from the city? There is a section in the plan. Having said that, there is often fees associated with it. I think the city is not even on a full cost recovery permitting process. They have to worry about public health and safety. They have to worry about sanitation. There are a lot of things that the city has to consider when it chooses to support or to issue a permit for an event. And I can assure you that they're not on a full cost recovery basis. So it's a balancing act, you know. The city has to have its revenue from a number of sources. I will take a look at that specific question of private property special events. At our community center. Also, I was one of the fortunate people to receive an arts and culture grant last year. So what I've been doing with that has been I've been teaching free ceramic art workshops throughout the city, whether it's in somebody's backyards, you know, over on Wright Street, where, you know, 25 little kids show up that have never had an experience before with art, with paint, with ceramics. This is a master plan, so it doesn't go into that level of detail. City staff, working with the Arts Commission and the task force, will create an action plan that will begin to define, at the level of specificity that you're describing, plans or, you know, these programs as they're initiated. Mi nombre es Nancy Alcalá. Nancy, ¿y dónde, tú a qué te dedicas? Yo soy maestra de arte y de cerámica. Pues es una de mis profesiones. ¿En dónde estamos? Ahorita estamos aquí afuera de los council chambers. Acabamos de salir de la reunión repasando el master plan de arts and culture. ¿Cuál fue la pregunta que hiciste hace rato? Entonces mi pregunta fue cómo el plan de artes, este plan maestro, va a ser accesible, cómo los recursos van a ser accesibles para nuestras comunidades de bajos recursos, específicamente las secciones de nuestra ciudad donde hay muchos apartamentos, donde hay mucho un alto nivel de crimen y todo eso. Entonces mi pregunta era cómo se va a poder hacer las artes accesibles a nuestras comunidades para poder ayudarlos en este proceso de poder tener una vida agradable a través de las artes. Y la respuesta de ellos fue que este plan maestro solamente da sugerencias, no necesariamente pone cómo se van a hacer las cosas. Lo que tendríamos que hacer, o lo que tendría la ciudad o los artistas, es juntarse y decidir cómo es que se va a practicar esto que se está diciendo sobre las artes y la accesibilidad. Están hablando sobre la equidad de las artes, la equidad cultural. ¿Y tú qué esperas de este plan? Pues yo espero que como dicen ellos, que sea accesible para todos, desde el más pobre hasta el más rico, pero también que sea más accesible a la gente trabajadora. Le den recursos a las organizaciones, a los artistas que ya están dando estos recursos a nuestras comunidades, y que ellos sean los primeros beneficiarios para beneficiar la comunidad. ¿Algo más que quieres decir? Entonces, hay que involucrarnos, tenemos que estar en las reuniones, que nuestra voz diga lo que queremos, y que los artistas que ya han estado trabajando en esto, aquí en Santa Ana, dándolos las clases gratis, es que vengan a decir que han estado haciendo esto por tanto tiempo y que demandan que se les dé el beneficio como artistas para la comunidad. Gracias.